Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente nublado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 24, con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan también máximas de 37, mínimas de 26, también con cielos despejados y soleados. El día jueves, máximas de 41, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, máximas de 47, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, las temperaturas se mantienen igual, de 47 máximas, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados y con probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones. Les adelanto un poquito que el próximo domingo se espera que caiga nieve, que esté nevando, a pesar de que no va a estar frío como el día de hoy o como el día de mañana, pero pues la temperatura va a aumentar un poco. Y el día domingo vuelve a descender otro poco, por eso es de que ese cambio de temperatura va a causar que caiga nieve. Y al parecer desde el próximo domingo, lunes y martes y miércoles espera que vaya a estar nevando. Así que váyanse preparando para la próxima semanita iniciando, bueno, comenzando el día domingo, ¿no? Que es como realmente comienza la semana. Pero bueno, nosotros siempre decimos que comienza el día lunes, ¿verdad? Pero bueno, para que ustedes se preparen, aprovechen estos días, que son los días que van a estar pues mejores con respecto a la temperatura. Así que pues ya saben. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Sucedió lo impensable: Trump ataca a Fox News. El presidente Donald Trump se sorprendió a sí mismo al reconocer que nunca pensó que lo diría, pero lo hizo. Criticó a su cadena de televisión favorita, Fox News. El mandatario se refirió a dos presentadores de la cadena, quienes han hablado de la frontera con México y el plan del mandatario para construir un muro. Sin embargo, el republicano dijo que consideró que no entienden el tema como lo están entendiendo la gente de CNN y NBC, cadenas a las que ha criticado desde su campaña electoral. Nunca pensé que diría esto, pero creo que John Roberts Fox y Gillian Turner Fox News entienden menos sobre las negociaciones del muro que los amigos de noticias falsas CNN y NBC. Fue lo que escribió el mandatario. Mira al final los resultados. No saben los buenos que son mis números en encuestas, especialmente el aumento de 19% con hispanos. Fue lo que escribió el presidente Donald Trump en Twitter. Es la primera vez que el mandatario hace una crítica abierta a su televisora favorita, a la que siempre otorga entrevistas y donde los presentadores estrellas atacan a los inmigrantes, a veces con datos falsos sobre inmigración o afirmaciones incendiarias sobre cómo se roban el trabajo de los estadounidenses. El presidente Trump tuvo que ceder ante el Congreso en su batalla por los $5,700 millones para el muro en la frontera, pero este parece ser apenas la mitad del camino en un largo recorrido que podría encontrar un punto crítico en 3 semanas, cuando los fondos aprobados se terminen y se vislumbre otro cierre de gobierno. Y la investigación sobre posible colusión Trump-Rusia está por concluir. La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos está casi terminada, fue lo que dijo el día de ayer el fiscal general interino Matthew Whitaker. La investigación de Mueller está cerca de concluir, fue lo que dijo Whitaker a los periodistas. Me han informado a fondo sobre la investigación y espero que el director Mueller entregue el informe final lo antes posible, fue lo que agregó. Mueller presentará su informe a Whitaker a menos que para entonces haya sido reemplazado como fiscal general por Bill Barr, quien ha sido nominado para el cargo, pero aún no ha sido confirmado por el Senado. Sin dar más detalles, Whitaker dijo, estoy seguro de que las decisiones que se tomaron serán revisadas. Mueller, un exdirector del FBI, fue nombrado por el vicefiscal general Rod Rosenstein en mayo del 2017 para analizar la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016. Y 5,000 tropas a Colombia, el controvertido mensaje en el cuaderno de John Bolton. Una breve nota en el cuaderno del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, llamó la atención el día de ayer. Bolton se había reunido en Washington con otros funcionarios estadounidenses para anunciar un paquete de sanciones contra la compañía estatal venezolana PDVSA. Con el objetivo de ejercer presión sobre el mandatario Nicolás Maduro para que transfiera el poder a la oposición o convoque a nuevas elecciones. Y mientras respondía a las preguntas de prensa, los fotógrafos tomaron una imagen que ha generado controversia. El manuscrito con tinta negra sobre el fondo amarillo del cuaderno del funcionario se pudo leer lo siguiente: 5,000 tropas a Colombia. Durante el encuentro, Bolton no mencionó nada sobre enviar militares al país sudamericano, pero ese mensaje en el cuaderno disparó las especulaciones. No obstante, un funcionario del Departamento de Defensa dijo que no había planes para enviar tropas a Sudamérica y el gobierno colombiano dijo que no estaba al tanto de ningún envío de tropas estadounidenses. Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Ambos se encuentran entre la lista de naciones que reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y exigen que en el país se celebren nuevas elecciones. PG&E se declara en bancarrota antes de demanda de incendios. La mayor empresa de servicios de Estados Unidos, Pacific Gas and Electric Corp., se declaró en quiebra el día de hoy mientras enfrenta posibles pagos millonarios por los daños causados por los incendios forestales en California. La compañía presentó la documentación ante un tribunal para acogerse a Capítulo 11, pese a que investigadores estatales determinaron la semana pasada que sus equipos no fueron los responsables de un fuego del 2017 que causó 22 muertos en un condado vinícola del norte del estado. PG&E mencionó los cientos de demandas de víctimas por ese incendio y otros registrados en el 2017 y 2018 antes este mes al anunciar sus planes para solicitar la bancarrota. Entre los fuegos está el más letal del país en el último siglo, el de Paradise, que mató al menos 86 personas y destruyó 15,000 viviendas en el municipio y en comunidades cercanas el pasado mes de noviembre. La causa de ese fuego sigue bajo investigación, pero las especulaciones se han centrado en la empresa luego de que reportó un problema en el tendido eléctrico cerca del lugar donde comenzaron las llamas y a la hora en la que se inició. La declaración de quiebra suspende de inmediato las demandas por los incendios y la consolida como en la corte de bancarrota, donde según los expertos legales los afectados podrían recibir indemnizaciones menores. Las víctimas de los incendios tienen pocas opciones de obtener daños punitivos o llevar sus reclamos ante un jurado en este tipo de tribunales. En su lugar, tendrán que lidiar con los acreedores de la firma, incluyendo los tenedores de bonos para cobrar. Y Rusia tilda de ilegales las nuevas sanciones estadounidenses contra Venezuela. Rusia calificó el día de hoy de ilegales las nuevas sanciones estadounidenses decretadas contra la Compañía Petrolera Nacional Venezolana, PDVSA. Eso lo acusó a Washington de injerencia y anunció su intención de defenderse a través de sus intereses en Venezuela. Las autoridades legítimas de Venezuela consideran ilegales estas sanciones y nos sumamos totalmente a este punto de vista, declaró la prensa, a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El portavoz acusó a Washington de competencia desleal y de injerencia fragante. Vamos a defender nuestros intereses en el marco del derecho internacional usando todos los mecanismos a nuestra disposición, fue lo que agregó Peskov. Rusia ha invertido miles de millones de dólares en hidrocarburos y armas en Venezuela. Y hay una alerta por brote de sarampión en el noreste de Estados Unidos. Los funcionarios de salud pública que trabajan para contener un brote de sarampión en el noroeste de Estados Unidos llamaron el día de ayer a los padres a vacunar a sus hijos, preocupados de que pueda tomar meses contener esta enfermedad viral sumamente contagiosa debido a que la tasa de vacunación está por debajo de lo normal en la región. El brote cerca de Portland ha enfermado 35 personas en Oregon y Washington desde el 1 de enero y se sospecha de otros 11 casos. La mayoría de los pacientes son niños menores de 10 años y un menor ha sido hospitalizado. Autoridades de salud afirman que el brote es un ejemplo perfecto de por qué es importante vacunar contra el sarampión, que fue erradicado en Estados Unidos tras la llegada de la vacuna en 1963. Sin embargo, la enfermedad resurgió en años recientes en diversos puntos del país, contagiando a cientos de personas. El condado de Clark, Washington, tiene una tasa de vacunación del 78%, muy por debajo de los niveles necesarios para proteger a aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados o que no pueden recibir la vacuna, ya sea por cuestiones médicas o por ser demasiado jóvenes. La desinformación se propaga en redes sociales, señala el doctor Alan Menick, director de salud pública en el condado de Clark. Lo que me quita el sueño es que eventualmente muera un niño por esa situación que era completamente evitable, fue lo que comentó. Se sigue propagando el rumor, aunque ya fue desmedido, de que la vacuna contra el sarampión provoca autismo y es un disparate. Antes de las vacunaciones masivas, entre 400 y 500 personas morían al año en Estados Unidos a causa del sarampión, 50.000 eran hospitalizadas y 4.000 desarrollaban una inflamación cerebral que podía provocar sordera, fue lo que indicó Melnick. Entre 1 y 3 casos de cada 1.000 son fatales, fue lo que indicaron. Las personas contagiadas en el actual brote pudieron haberse expuesto a la enfermedad en casi 50 locaciones distintas, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Portland y un juego de los Trail Blazers de Portland, fue lo que indicaron las autoridades. Y un tiroteo en Houston, al menos 5 policías resultaron heridos. Un grupo de policías fueron atacados a balazos la tarde del día de ayer en el sureste de Houston. Así lo confirmó en las redes sociales el jefe de la policía, Art Acevedo. Tenemos varios oficiales que resultaron heridos durante un tiroteo. Por favor, oren por ellos. Vamos en camino a la escena y en breve daremos más información, escribió en su cuenta de Twitter a las 5:12 horas. El tiroteo fue reportado alrededor de las 5 horas en el número 7800 de la calle Harding. Según la policía de Houston, presuntamente los oficiales fueron atacados después de que habían ido tras la pista de un sospechoso. El presidente de la Unión de Oficiales de la Policía de Houston, Joey Camaldi, informó que fueron 5 agentes los que recibieron disparos y 2 de ellos que tuvieron que ser trasladados a un hospital. Sylvester Turner, alcalde de la ciudad, confirmó que el sospechoso fue abatido durante el enfrentamiento. Los oficiales que resultaron heridos fueron trasladados al Hospital Memorial Hermann y hasta el momento no se ha dado ninguna información sobre su estado de salud. La policía pidió atentamente a la población que no se acerquen al área donde ocurrió el tiroteo, pues podrían entorpecer el trayecto de los servicios de emergencia. En el sitio se encontraban los bomberos, oficiales y personal militar. Bye. En información deportiva, estoy bien aquí, no quiero irme del AF, dice Carlos Vela. Tras los rumores que colocaban a Carlos Vela en las filas del Barcelona, el delantero mexicano dejó en claro que se siente muy a gusto con su actual equipo de Los Ángeles de la MLS, por lo que no le afecta el que no se haya logrado concretar su traspaso con el conjunto culé. Cuando algo así llega y preguntan por tu situación, es siempre bueno porque quiere decir que haces un buen trabajo, lo tomo como algo positivo y después, si no se dio, no hay problema, yo estoy muy bien aquí, no quiero irme de Los Ángeles, no quiero irme de Los Ángeles de la MLS, así que sigo igual de contento, fue lo que señaló el atacante. Asimismo, reconoció que su prioridad no estaba en España, pero debido al club que se interesaba en él, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sin embargo, recalcó que las negociaciones siempre se trataron entre ambos clubes. Si pasaba, era más una excepción porque era el Barcelona, uno de los más importantes del mundo, por lo que era muy complicado decir que no te interesa. Ya tuve la fortuna de jugar allá por muchos años en España, era capaz de competir contra los mejores y no tengo nada que demostrar, pero es complicado encontrar un mejor lugar para estar aquí, fue lo que mencionó. Por otro lado, confió en volver a recuperar su nivel dentro de las canchas con el único objetivo de ayudar a su equipo a consagrarse campeón en la MLS. Y en otra información, la Jun está muy cerca de salir del Villarreal y podría regresar a la Liga MX. Todo parece indicar que Miguel Layún terminará pronto su camino por Europa. Al Mexa le salieron dos pretendientes de la Liga MX, por lo que su regreso al fútbol azteca podría estar muy cerca. De acuerdo con Rubén Rodríguez, el periodista de Fox Sports, Layún Domsky también analiza ofertas italianas y españolas. Miguel buscaría saltar del submarino amarillo por falta de minutos y por el bienestar de su familia. En caso de que Jarocho regrese a las tierras mexicanas, dejará un registro de 5 equipos con los que jugó en el viejo continente: Atalanta, Watford, Porto, Sevilla y Villarreal. ¿Cómo la ven? Pues felices, ¿no?, de que regrese a la Liga MX, pero bueno, ahí se va a decidir después. Y bueno, con esto finalizo la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas, mañana 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. I'm going to get along when I'm inside of you. Yeah. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely. But I get so high when I'm inside of you. Yeah, you can start over, you can run free. You can find other fish in the sea. You can preach.

9:19, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento de información fuera de lo común. Y una de las noticias que les tengo fuera de lo común, pues no es tan bonita que digamos, pero es lo que está sucediendo, ¿no? Y es que un panadero se tuvo que disculpar por un mensaje que decía en una de las galletas. Ya saben que ya se viene el 14 de febrero y para ellos pues ya se vienen muchos adornos, que las galletitas de corazón, con mensajitos de amor, ¿no? Pero una de las galletitas de corazón que hablan de Believe, Cool Beans, entonces todos estos mensajes, de repente se coló por ahí una Bill de The Wall, ¿ok? Entonces, esta panadería de Edmonds en Washington provocó pues una controversia por esa galleta de dulce que fue adornada con las palabras "construye ese muro", una referencia a las repetidas declaraciones del presidente Donald Trump pidiendo construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Ken Billingham, propietario de Edmonds Bakery, le dijo a KinFi News, afiliado a NBC, que la galleta en forma de corazón con glaseado rosado era una broma, no una declaración política. Una clienta, Ana Carrera, tomó una foto de la galleta que estaba en la vitrina de la panadería y lo compartió en Facebook. Ella dijo que el mensaje en la galleta no es cosa de risa. Una galleta dulce como esta representa que hay un poco de odio saliendo de esta panadería, fue lo que dijo la cadena de noticias. No importa si decide admitirlo o no. Desde que la publicación de Carrera comenzó a circular por las redes sociales, otras personas han arremetido contra esta panadería. Y pues desde que la publicó, pues ya se imagina, ¿no? Se va haciendo viral. Y el odio y el racismo no es una broma, ni siquiera en una galleta dulce, fue lo que escribió el usuario de Facebook, Henry John Bridger II, en la página de la panadería. Si dices que fue un error, nos muestra quién eres en tu esencia, un racista. Si realmente no fueras racista, nunca hubieras hecho esa galleta, ni hubieras pensado que sería una broma. Otro usuario indignado de Facebook, llamado Rich Wending, sugirió que las personas dejen de comprar en la panadería. Sin embargo, algunos en Facebook también acudieron a la defensa de la panadería, escribiendo que no iban a dejar que la controversia les impidiera visitar la tienda. No hay nada de racista en Edmonds Bakery y continuaremos apoyando este increíble negocio local, también escribió Trish Nagers. Bellingham dijo que la respuesta a la galleta "construye ese muro" ha sido intensa y la gente ahora lo está etiquetando como una persona horrible. Algunos son un poco arriesgados, otros son agradables, explicó a KinFi News sobre los mensajes en las galletas de intento ser gracioso. Bellingham no devolvió las repetidas llamadas de NBC News para hacer comentarios. La panadería se disculpó por escrito con varias personas en Facebook, diciendo que las palabras en la galleta fueron un error. Y otras galletas dulces exhibidas tenían mensajes que decían "frijoles frescos, adictos al amor y cree". Pues, ¿cómo la ven ustedes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien lo que hizo? ¿No lo están tachando demasiado cruel? ¿Han sido injustos o tal vez son justos? Bueno, la verdad es que controversia siempre va a haber. Sabemos que hoy en día obviamente hay mucha resistencia y pues la gente realmente no tiene mucha paciencia con respecto a cualquier tema racial, ¿verdad? Entonces, el construir el muro, pues obviamente está haciendo una separación, ¿verdad? Y están poniendo en claro de que no quieren que pues todos los latinos estemos acá, ¿no? Ese es el mensaje realmente que está detrás de toda esta política. Y pero bueno, o sea, yo pienso que una galletita que lo escriba quien lo haya escrito, o sea, no dice nada, ¿no? No te está diciendo o no te está insultando. Sin embargo, con los que están apoyando en construirlo, o sea, los que lo quieren hacer y que pueden hacerlo, entonces ahí sí están mandando un mensaje directo, ¿no? Obviamente aquí cometieron un error, no es de que yo esté a favor o en contra, simplemente pues si construyes el muro, como dicen, y lo pones en una galleta, pues obviamente que vas a esperar este tipo de reacciones, y van a ser reacciones más negativas que positivas, ¿verdad? Entonces, pues ahí está este panadero que se tuvo que disculpar por el mensaje de Build That Wall, o construye ese muro en la galleta. Y bueno, también les tengo otra información, y esta es que Starbucks se alía con Uber en Estados Unidos para llevar café a domicilio. Así que si está nevando, si está haciendo mucho calor, si está haciendo mucho frío, simplemente no quieres salir de tu casita o no tienes tiempo de salir por tu trabajo, pues ya sabes, ahí puedes llamar a un Uber y Starbucks y que te traigan el cafecito. Al cabo es que los que compran el café en Starbucks ya saben el precio, ¿verdad?, que cuesta. Entonces, ¿qué le pueden agregar? Un poquito más de dinero para que se los lleve a través de un Uber. Pues la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks comenzará a servir café a domicilio en 6 ciudades de Estados Unidos en colaboración con la compañía de transporte Uber, fue lo que anunció en un comunicado. La firma de restauración comenzará a partir del día martes a ofrecer este servicio en la ciudad de San Francisco y lo extenderá en las próximas semanas a determinadas locales de Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles y Washington DC. El comunicado asegura que ha dado este paso tras una prueba piloto en Miami, donde seguirá ofreciendo este servicio tras registrar una fuerte demanda. La compañía apuntó que en los próximos días comenzará también junto a Uber la primera prueba en Londres, capital del Reino Unido, la primera ciudad de toda Europa en la que Starbucks introducirá la entrega a domicilio. ¿Cómo la ven, eh? La entrega de los productos de la cafetería estadounidense se hará a través del servicio de Uber, conocido como Uber Eats, que se dedica a llevar comida a domicilio y que opera ya en numerosas ciudades del mundo, en Estados Unidos y Europa. Según Starbucks, que también ofrece comida preparada, el negocio de la entrega a domicilio mueve anualmente en todo el mundo en torno a 95 mil millones y se prevé que crezca un 11% anualmente hasta el 2023. La cafetería también asegura que el 95% de los productos que ofrece podrán ser solicitados a través de este nuevo servicio. Y Starbucks comenzó su proyecto de entrega a domicilio en China en agosto del 2018, donde actualmente lo ofrece en 2000 cafeterías de 30 ciudades. Y bueno, ahí está. Uber Eats es una aplicación móvil de la compañía de transporte de Uber que ya trabaja con unos 200 mil restaurantes en 36 países de todo el mundo, según la nota, en la que se asegura que el tiempo de entrega de la comida a domicilio es de 30 minutos. Así que tú haces una llamadita en alguna parte y a un restaurante que tenga Uber Eats y te traen la comidita a tu casa en media hora, como si fuera pizza, ¿no? Y bueno, ¿después qué van a hacer con el Uber? ¿Van a llevar a los niños a la escuela también? Digo, es un negocio redondo, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizo este tema y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Ya vi en mi corazón y te escondiste en un río.

pues no nos llevan a ningún lado, nada más nos recuerdan que ese sentimiento de ser especial, de tener más, pues nos hace sentirnos pues con una escasez. Y también el sentirte menos porque tienes menos que alguien más, también te hace sentir escasez. Entonces ahí no hay gane de nada. Entonces tenemos que alegrarnos de que todos nuestros hermanos sean perfectos con todo y las cosas que tal vez tú no logras entender y no logras aceptar, porque de esta manera vamos a encontrar esa verdadera alternativa. Si estamos desesperanzados, si estamos confundidos, eso nos indica que estamos yendo por el camino contrario. Es como si la meta estuviera a tu derecha y estamos yendo a la meta izquierda, ¿no? Entonces, si estás desesperanzado, con miedo, pues recuerda que te estás desviando nuevamente del camino, ¿no? Se nos ha recordado también en muchas de las lecciones y los ejercicios que Dios, que tu maestro y tu Dios nunca se ha alejado de ti y está en tus pensamientos. Entonces, si no está en tus pensamientos en este momento, es porque nosotros creemos que nos ha abandonado. Sin embargo, nunca nos ha abandonado. Él no ha abandonado sus pensamientos y por lo tanto está con nosotros. Únicamente hay que reconocer que tal vez nos sentimos nosotros separados, pero no. No nos podemos excluir de Él y Él no se puede excluir de nosotros, ¿no? Estamos con Él. Estamos en unicidad y ambos pensamientos, pues todos los pensamientos se mantienen intactos. Entonces nada más es cuestión de reconocerlo nuevamente y perdonarnos a nosotros mismos, perdonar nuestra locura y olvidarnos de todas las cosas o todas las jornadas futiles, como nos dice el libro, y de todas esas metas sin objetivos. Hay que reconocer que lo tenemos todo, que no podemos dejar de ser lo que somos. O sea, no porque eres así, o sea, tienes que ser diferente, ¿no? Eres perfecto tal como eres. Recordar también que Dios es misericordioso y que tenemos que recordar que Él nunca nos ha abandonado. Siempre está con nosotros. Hay que sentirnos agradecidos de que siempre Él va a estar ahí a nuestro lado cuando nosotros tengamos esa sensación de querer escapar, ¿no? De que no podemos con la locura, de que no podemos con el miedo, no podemos con la muerte, todo eso. Hay que recordar y ser agradecidos que Él está con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 73 y nos dice: mi voluntad es que haya luz. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego, de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo. Lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción en la que la culpabilidad se trueca una y otra vez y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a haber podido crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante mundo? ¿Acaso creó Dios esastres para su Hijo?

Debes repetir esto varias veces por hora. Es de suma importancia, no obstante, que apliques esta idea de inmediato si te sientes tentado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Esto te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. Y bueno, con esto terminamos la lección. Está muy bonita. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Y bueno, hay que ponerlo en práctica y tratar ahorita de estar realmente en paz y que tengas esa luz que está contigo, ¿no? No rechaces este momento. Probablemente quisieras estar en otro lugar, quisieras que los tuyos estuvieran de otra manera o que fueran de otra manera, o que todo lo que te rodea, no hay algo en tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu propia vida, tus propios pensamientos. No vayas en contra de todo esto. Acéptalo y siéntete tranquilo, siéntete en paz. Siente esa luz que te acompaña, que viene de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que estés viviendo lo que ahorita estás viviendo, pero no te enganches con tus pensamientos de decir, ok, estoy preocupado, estoy ansioso, estoy ansiosa, tengo miedo, todo eso, no forma parte de la voluntad de Dios. Lo único que forma parte es la luz, es contemplar esa luz, esa paz y reflejarla, porque viene siendo, porque es el reflejo de Dios y viene siendo pues lo que se nos pide constantemente para que todos puedan sentir esa luz que irradia de ti. Y bueno, con esto finalizamos. Hay que repetir esto varias veces por hora y que pues lo puedas sentir realmente, para que cualquier resentimiento, cualquier miedo, cualquier idea de no estar haciendo lo que debería supuestamente estar haciendo, desaparezca y se desvanezca de tu mente. Con esto finalizamos, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. anything could happen right here tonight. Beautiful girl, beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? Stay with me, stay with me, stay with me, stay. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy les voy a traer un juguito, o bueno, también en estos días les voy a estar trayendo, que son remedios para acelerar la curación de una fractura. Si alguien se fracturó o pues está lastimado, estos juguitos te van a ayudar muchísimo para que pues te alivias pronto de las fracturas que hayas tenido. Por lo general los niños son los que se fracturan más, ¿no? Pero también cuando hay un accidente, obviamente, pues todos son accidentes, nadie se quiere fracturar adrede, ¿no? A menos que los deportistas, que están más, más propensos, ¿no?, a fracturas. Pero bueno, si tú tienes alguna fractura, algún familiar, algún amigo, pues recomiéndales estos remedios que yo te voy a estar trayendo. La fractura se define básicamente como la pérdida de continuidad de un hueso largo o la modificación de la forma original en un hueso corto, que es causada por el traumatismo directo sobre la estructura ósea, un traumatismo indirecto sobre la zona cercana o por sobrecarga de la misma. Y bueno, pues hay varios remedios, hay unos tópicos y hay unos en forma de, pues bueno, de jugo, ¿no? Y uno de los remedios que te voy a dar es muy sencillo, de hecho no es ni un jugo, es algo más sencillo para que ustedes lo puedan hacer fácilmente y aparte se les va a hacer un buen sabor. Se trata de utilizar el cacao que te va a ayudar. Te recomienda que tomes cacao puro mezclado con yogurt, y puede ser yogurt del sabor que tú prefieras o yogur natural. Yo te recomiendo yogur natural, ¿no? Pero si prefieres un sabor o ya lo tienes ahí en tu casa, pues agrégale cacao puro y esto te va a ayudar a consolidar las fracturas de forma pues rápida, ¿no? De forma más rápida te va a ayudar a que tus huesos, si tengas la fractura, se peguen más rápido, ¿ok? Y aparte pues también va a evitar que sientas tanto dolor, ¿no? Porque cuando uno tiene una fractura, yo no he tenido, gracias a Dios, ¿no? Pero sí tengo familia que han sufrido accidentes y que de repente pues han tenido fracturas en los huesos y sé que es muy doloroso. Entonces, tómensela con calma, traten de hacer la dieta que les piden, que les recomiendan los médicos. Y también de tomar mucho jugo natural con jengibre que te ayuda a desinflamar para el dolor como analgésico. Las fresas también contienen algunas, bueno, minerales, ¿cómo se dice? No son minerales. Bueno, pero contienen una sustancia que es muy parecida a la aspirina y que te sirve de analgésico. Entonces te ayuda a prevenir dolor. Entonces está muy sencillo, nada más es un yogur con cacao, prepáralo y te va a ayudar a sanarte más fácilmente sobre una fractura. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula La Soga. La Soga. Un grupo de turistas en una región montañosa de Escocia quería apoderarse de algunos huevos que estaban en un nido situado en un lugar inaccesible frente a un precipicio. Trataron de convencer a un niño que vivía por allí cerca de que podía bajar hasta donde estaba el nido si le ataban a una soga que sería sostenida por ellos desde arriba. Le ofrecieron una gruesa suma de dinero, pero como no era gente conocida, el muchacho se negó a bajar. Le dijeron que no le pasaría nada, pues ellos sostendrían firmemente la soga. Por fin, el muchacho dijo: "La única condición que pongo para bajar es que sea mi papá el que sostenga la soga". Autor: desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Querido Dios, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas.